cosa más importante de este juego. Y ahora una cosa que se llama la mente. O sea, esta es el otro domingo. cada lugar sintonizas Espacios FM. Thank you. la profesión. Y bueno, sigo también trabajando en la actualidad. Pero lo que me ha apasionado por muchos años de mi niño, son todos los temas que tienen que ver con la salud holística, la salud natural. Y ese fue para mí el trampolín que me llevó a darme cuenta que lo más importante en el ser humano en estos momentos es el desarrollo de su conciencia. En la medida que desarrollamos la conciencia, entonces podemos prevenir alteraciones de salud. Pero también el desarrollo de la conciencia implica también una conciencia social, implica una conciencia en las relaciones interpersonales, implica mucho más que la salud. ¿La mente es poderosa, cierto? Por supuesto, es muy poderosa. ¿Y la mente no es poderosa? De todos. Si analizamos un poquito más en profundo esto, en cierta forma le encuentro razón a usted, pero hay que hacer una diferenciación. Yo creo que nosotros somos, en esencia, somos iguales, en el sentido de que todos tenemos mente, todos tenemos espíritu, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos emociones, todos tenemos energía, ¿ya? La diferencia está en qué he hecho yo a lo largo de mi historia, enmarcado en un espacio de tiempo y espacio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo hago con eso? ¿Ya? Con este regalo que nos da la vida. La vida nos da como regalo un cuerpo a través de nuestros padres, de nuestros ancestros. Nos regala una cierta calidad genética, una cierta calidad de energía vital, ¿ya? Pero ¿cómo yo administro eso? Es lo importante. Y justamente de eso se trata, si vamos a hablar de salud y de salud preventiva, lo más importante es qué es lo que yo hago con lo que tengo y de qué manera yo le saco el mejor provecho para que mi vida sea mejor, para que la vida de cada uno sea mejor y a la medida que es mejor la podemos compartir también con los demás. No es una actitud egoísta, es una actitud de primero necesito cuidarme para poder yo dar a los demás, a mis seres queridos, a mi familia y también a mi entorno, ¿no es cierto?, lo mejor de mí. Entonces, sí, hay diferencias, hay personas que se van a resfriar con más facilidad, hay personas que tienen más resistencia, pero eso depende de, fundamentalmente, de cuál es la actitud que yo tengo. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, una persona joven dice, no, yo tengo tanta energía, me voy de carrete, la paso bien, ¿ya? Pero al pasar de los años se empieza a dar cuenta que esa carrete ya no puedo, me pasan la cuenta, como dice, me pasan la cuenta sencillamente. Entonces necesitamos educar para que el joven, sí, páselo bien, está bien que le pase bien, que se divierta, eso es su tiempo, pero que tenga capacidad para ponerse un cierto límite para que pueda ahorrar cierta parte de su energía vital para la etapa de adultez y la etapa de la ancianidad, ¿verdad? En donde también son etapas que uno puede vivir intensamente. El anciano no es para que esté ahí postrado en cama y quejándose sobre los huesos. Bueno, vuelvo al principio, desarrollo de la conciencia y prevención. Por lo menos la medicina china lo que nos propone es todo un sistema preventivo en salud. Preventivo basado en una comprensión profunda de la naturaleza total, de la naturaleza toda, ¿ya? De comprender que la naturaleza se mueve en ciclos, permanentemente en ciclos, ¿no es cierto? Y que cuando uno lleva el ritmo de la naturaleza, según esos ciclos naturales, favorece el desarrollo de su vitalidad. Por ejemplo, el pulmón, que es un órgano que nosotros tenemos y un sistema energético que tenemos, ¿verdad? Actúa con mayor cantidad de energía entre las 3 y las 5 de la mañana. Los chinos descubrieron lo que la ciencia hoy en día habla de los ciclos circadianos, ¿ya? La medicina china los conocía y les dijeron que entre las 3 y las 5 de la mañana era el pulmón, la energía del pulmón la más importante, la que estaba en su punto más alto. Luego, entre las 5 y las 7 de la mañana, 2 horas después, tenemos que entra en acción con máxima energía el intestino grueso. Y luego, entre las 7 y las 9, el estómago. Y así sucesivamente, 12 órganos, 12 funciones a lo largo de las 24 horas del día. Para hacer un poco más resumido esto, me tomo estos 3 primeros para explicarle que si nosotros quisiéramos tener una vida sana, lo ideal es que nosotros empecemos nuestra actividad a las 4 de la mañana. ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana? Yo que conozco por ejemplo, los meditantes zen, por ejemplo, ellos se levantan a las 4 de la mañana, meditantes budistas, ¿ya? Y bueno, personas que trabajan muy temprano. Es la mejor hora para despertar porque el pulmón, dicen los chinos, que es el maestro de la energía. Él es el que capta la energía. Por ejemplo, nosotros podemos vivir 40 días sin comer, nada sólido. Podemos vivir una semanita, dependiendo del calor que haya en el ambiente, una semanita sin beber agua. Pero sin respirar, no puedo más de 5 minutos, o de 3 tal vez. Entonces, la importancia de la respiración. Luego tenemos que a las 5 a 7, mencioné que era el intestino grueso, es el mejor momento para evacuar nuestras impurezas. Entonces, esa es la hora en donde nosotros deberíamos ir al baño y tener nuestras deposiciones para eliminar impurezas. Esas impurezas que se acumularon en el trabajo corporal de la noche. Cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cuerpecito sigue trabajando, ¿ya? Para nosotros. Hay células que siguen trabajando. Entonces, a esa hora el intestino grueso elimina impurezas. Y luego a las 9, ¿no es cierto?, es la hora del desayuno, estómago. Entonces, se fija que cada órgano entra en acción dependiendo de un día, en 24 horas, tenemos esta distribución muy sabia, muy completa, muy como inteligente, una inteligencia natural. A la 1 de la mañana, por ejemplo, es el hígado el que está activo. El hígado necesita tranquilidad. Entonces, si uno se va de carrete en la noche, por ejemplo, y además bebe sus copetes, ¿no es cierto?, está afectando fuertemente la función del hígado. Porque el hígado necesita, primero que nada, esa tranquilidad corporal, porque el hígado es un laboratorio maravilloso, que no existe un laboratorio creado por el ser humano que supere todas las actividades fisiológicas, químicas que realiza el hígado. Entonces, el hígado dentro de nosotros es el gran planificador. se dedica a planificar todo el día que viene. ¿Cuánta insulina necesitamos? ¿Cuánta sangre vamos a mandar al cuerpo? ¿Cuánta bilis tengo que enviar al sistema digestivo? Etcétera, etcétera, etcétera. Miles de funciones fisiológicas, metabólicas. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo tratamos bien al hígado, entonces nosotros podemos planificar bien nuestro día. Si planificamos bien nuestro día, nuestros planes de acción resultan. Si no resultan, me frustro. Si me frustro, me da rabia. Y si me da rabia, es una energía que está bloqueada en el hígado y que me enferma, me va dañando el hígado. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, la visión de la medicina china es una visión holística que considera todos los aspectos del ser humano, no solo lo físico. ¿Sí? Hablamos también de emociones. Intento, a veces no se puede, pero al máximo. En la ciudad es fácil, o sea, es difícil en la ciudad desarrollarlo, pero uno puede empezar poco a poco a darse, por ejemplo, una semana. Nosotros, por ejemplo, ahora en enero vamos a recibir en Concepción a un maestro que viene desde México, Sergio Bambas. Él es un naturista, es una persona que sabe muchísimo y también es experto en yoga, meditación, en sonido, en arte. Va a estar aquí en Concepción, en la octava región va a estar entre el 9 y el 13 de enero. Va a estar en Concepción, lo vamos a llevar a Curanilahue y lo vamos a llevar a Quillón. Y luego se va a Talca, a la cordillera, y va a estar ahí dos semanas. Y ahí, en ese lugar, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a realizar prácticas. Tenemos un horario, digamos, como el que estaba mencionando recién, ¿sí? Aprender a todo público, está abierto. Sí, sí, le puedo enviar luego el programa para que me ayuden a promocionarlo, ¿sí? Tengo el programa y se lo puedo enviar. ¿Sí? Sí. Sí. Cada persona se hace su horario. Por ejemplo, yo, más de la tiempo, a las 8:30 estoy tomando el centro. A la 1, como 10:00 estoy en el centro. ¿Por qué? Porque hay gente que lleva un horario no adecuado. Porque se acostumbra, pero uno acostumbra el cuerpo. Sí. ¿Es cierto? Uno lo acostumbra a su horario, porque yo considero que, no sé, por ejemplo, yo tengo familia que a las 12 están tomando el centro, a las 3, 4 de la tarde están almorzando. Yo me voy, porque yo estoy acostumbrada a otro horario. Entonces mi organismo ya está acostumbrado. Yo, por ejemplo, a las 8, 8 y media, yo me levanto del baño, porque ya tengo mi horario. Para yo darle el cuerpo, a lo mejor que hay gente que no. Entonces yo estoy acostumbrado, tengo un horario. Y yo hago dos veces hasta tres veces en el día. Y eso es bueno. Sí, sí, por supuesto. Usted tiene razón, ¿no? y es muy importante eso. Nosotros nos hacemos el horario. La esencia del ser humano es que tiene capacidad de libre albedrío, tiene capacidad de decidir. Somos los únicos seres vivos en el planeta que tenemos esa facultad de decidir, ¿ya? Pero eso implica al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos en nuestra mano la posibilidad de generar orden interno que se refleja en un orden externo, o podemos generar un desorden, ¿ya? Y el desorden implica enfermedad, ¿ya? Y cuando uno se va ordenando, va en cierta forma obedeciendo las leyes naturales, ¿sí? Entonces empieza a sanar, vive más en salud, ¿sí? Es un tema, asociado a esta capacidad que nosotros tenemos de decidir. Nosotros a través del error aprendemos, ¿sí? Aprendemos. El dolor que en nuestra sociedad está normalizado, el tema del dolor, ¿ya? El dolor no es más que una señal de algo que yo estoy cometiendo como un error, ¿sí? Pero no deberíamos tener dolores, ¿sí? Salvo, digamos, en raras ocasiones. El organismo funciona en silencio. Cuando hay silencio, cuando el cuerpo no reclama, está todo bien, está todo bien. Las veces que aparece el dolor, entonces ya estamos generando algún error, algún problema. ¿Sí? La verdad que es muy extraño para mí cómo surgió, digamos, de una manera casi inexplicable. Son cosas que de pronto tienen que ver con alguna historia inconsciente, algo. Yo a los 7 años de edad escuché la palabra yoga y nunca más se me quitó de la cabeza. Empecé a buscar, a investigar, en un tiempo que estoy hablando del año, alrededor del año 1968, donde en el país casi no se conocía el yoga. Y yo escuché la palabra, la primera definición que me dieron de yoga fue bastante chistosa. Me dijeron que eran unos locos que ponían una toalla en el suelo y se paraban de cabeza. Pero sí, esa respuesta me dieron. Pero de ahí empecé a investigar y me fui acercando información. Y con la medicina china me pasó algo parecido. Encontré un artículo en el diario, no recuerdo si era el Mercurio o la Tercera, y venía un artículo sobre la medicina china, que era fabuloso, que incluso hacían anestesia en China, anestesia para cirugías mayores, ¿ya? Como de vesícula biliar, por ejemplo. Y la anestesia era solo con acupuntura o con electroacupuntura. Y a mí me llamaba mucho la atención todo eso, y todo mi periodo universitario me lo pasé buscando textos en las bibliotecas de medicina china. Y claro, había muy poco. Y mucho más difícil encontrar elementos, agujas y todo eso para ejercerla. Pero yo seguí buscando, encontré un curso de una técnica que se denomina shiatsu, que es un masaje de origen japonés y que aplica estos mismos principios de la medicina china, pero con una presión digital, con presión con los dedos, los mismos puntos de la acupuntura. Entonces yo me dije, bueno, si no puedo aprender acupuntura, aprendo esto. Y me sirvió muchísimo, porque de esa manera yo empecé a conocer más dónde estaban los puntos, empecé a memorizarlos, hasta que de a poco se me dio la posibilidad de hacer este curso que estoy terminando, ya es el segundo curso. Y bueno, he aprendido mucho autodidacta. Los años, sí. Oh, Radio Ciudadana en el 107.3. FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. vos es la mía. Es que todos estamos en este mundo de obligaciones, y dentro de estas obligaciones necesitamos poco a poco incluir estas pequeñas modificaciones. Al principio una modificación, luego otra, y se va haciendo luego como decías tú, un hábito. Un hábito, sí, porque a mí te dice, por ejemplo, que te dice el edificio, nada es imposible. Nada es imposible. Sí, igual en uno, que uno tiene que darse el tiempo, porque es su cuerpo, es su arte, vivir de todos los días. Y si uno no se controla y lleva todo así desordenado, obviamente el cuerpo no va. Ahora es importante entender que tiene que haber una motivación. Muchas veces esa motivación es justamente la carencia. Perdí mi salud, entonces esas personas que han perdido su salud se motivan en encontrar esa salud, ¿no es cierto? Los grandes médicos naturistas, por ejemplo, que creó todo este sistema de la homeopatía, uno chileno que es famoso, que es Manuel Lezaeta, todos esos médicos naturistas fueron en principio personas que estaban muy enfermas y se motivaron para darle solución a su propio problema, se motivaron en estudiar y buscar. Entonces, una de las formas que uno llega a esto es por esa carencia de salud. En el caso mío, yo también, yo de niño era muy, muy enfermizo, ¿ya? Y claro, dije, yo quiero sanarme de alguna forma, pero esta medicina que me están dando, me daban pastillas para la sinusitis, por ejemplo, sentía que me hacían mal. Entonces, justamente llegó el libro de Lezaeta. ¿Sí? Y ese libro me hizo cambiar mi perspectiva y empecé a investigar por ahí y a desarrollarme, y a lo largo del tiempo creo que fue una muy buena decisión, por lo menos para el aspecto de mi salud, fue mucho mejor. Entonces, básicamente creo que tiene que haber una motivación, y poco a poco nosotros vamos abriendo caminos, cada uno se va abriendo camino de acuerdo a la voluntad que uno tenga. ¿Sí? ¿Y la alimentación? Sí. Sí, me parece que hace unos años atrás, cuando estuve acá en la radio, le mencioné los tres aspectos básicos de la salud, que no está de más repetirlo. ¿Ya? Hay un maestro, el maestro José Marcelli, que ya está fallecido. Él una vez acá en Concepción nos dijo que no nos preocupáramos tanto de las enfermedades y de la salud. Y nos dijo que en realidad la salud se podía mantener solo con tres cosas, muy sencillo, solo con tres cosas. Uno, ejercicio adecuado a la edad, ejercicio adecuado al objetivo que nos proponemos, ¿ya? Por ejemplo, si un deportista de élite tiene que hacer un ejercicio tremendamente exigente y que va dañando su salud. Pero el ejercicio que hacen los chinos, por ejemplo, todos los días que se levantan y practican tai chi en las calles y lo hacen relajado, sin competir, sin ningún tipo de presión, es un ejercicio excelente. Ejercicio, ese es el primer punto, adecuado. Segundo, nutrición correcta. O sea, tiene que usted consumir aquello que le da energía, que le proporciona materia prima para poder mantener su cuerpo, su estructura, y que sea un alimento limpio, o sea, que no deje residuos tóxicos en su cuerpo. Entonces, ahí tiene algunos tips, cómo elegir su alimentación, su nutrición. Y estamos hablando solo de lo físico, después hay que llevar la nutrición al plano emocional. ¿No es cierto? Usted me acompaña, señora psicóloga. Que la nutrición emocional es también sumamente importante. Y luego, en el tercer punto que es fundamental para una buena salud es la higiene interna y externa. Un organismo funciona bien cuando está limpio. Un automóvil, nosotros lo llevamos al servicio técnico, ¿no es cierto?, a la mantención de los 10.000 kilómetros, de los 20.000, lo limpiamos, le hacemos una revisión. Y a veces nosotros no hacemos esa limpieza. Nosotros, claro, nos preocupamos de la limpieza externa, todo el día nos lavamos la cara, nos duchamos, ¿no es cierto? Nos lavamos el pelo. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo internamente? Entonces ahí de pronto es bueno generar algunas estrategias de limpieza. Como por ejemplo, de vez en cuando un medio ayuno, o un ayuno de un día, o un ayuno solo de frutas, es una forma de limpiar el cuerpo. Pero claro, en este momento, en estos tiempos, este clima es excelente para esa acción. O bien, sencillamente, cuidar de que la alimentación que entra no sea una alimentación contaminante. Porque en estos momentos, como está el planeta con todo este sistema alterado de nuestra naturaleza, es muy difícil encontrar algo totalmente limpio. Entonces necesitamos tratar de filtrar el agua, tratar de obtener los alimentos, ojalá orgánicos, buscar dentro de todo lo más limpio posible. Pero hay métodos para eso que hablábamos recién de las deposiciones. Nosotros debiéramos tener deposiciones todos los días. El estreñimiento implica ya una contaminación interna. Entonces hay tres cosas fundamentales. Necesario limpiar y la fruta que se pueda pelar es mejor pelada. O sea, como siempre, los médicos dicen con cáscara. Sí, sí. Sí, es lo ideal. Pero dado esto que está diciendo de que hay pesticidas de por medio, entonces a veces la cáscara ya está dañada y tóxica. Entonces hay que, por eso ya les mencionaba, ojalá consumir fruta orgánica. De ese arbolito que uno tiene en el patio, claro, tratar de conseguir fruta orgánica. Ahora si llevamos esto, me había pedido Anita de ver el tema de las emociones. Y como decía, la medicina china tiene esta visión holística y obviamente no deja de lado todo lo que es el plano emocional. De hecho, mis profesores de medicina china decían que nosotros emocionamos con el cuerpo. O sea, nosotros en Occidente tenemos una separación entre lo que es el cuerpo y lo que son las emociones. Tendemos a hacer una separación. En la medicina china va todo junto, ¿ya? Todo junto. Una cosa va totalmente imbricada a la otra, no la podemos separar, ¿sí? Entonces, a cada órgano, de los órganos nobles, de los cinco órganos nobles, digamos, se le asigna o se le reconoce una cierta actividad emocional, ¿sí? Entonces, ya mencionábamos hace un rato el tema de la frustración, de la rabia, que está asociada al hígado, ¿verdad? El hígado, dentro de la medicina china, tiene una conexión energética con los ojos. Entonces, los ojos permiten ver y permiten planificar bien nuestras actividades, tanto las internas, orgánicas, como las externas, nuestro día, lo que vamos a hacer. Cuando esas planificaciones no nos resultan, entonces viene una frustración. Entonces, en la psicología se habla de la tolerancia a la frustración, ¿no es cierto? O sea, una persona que tiene tolerancia a la frustración tiene un buen hígado. Pero una persona que a la mínima frustración explota en rabia, patea, ¿no es cierto?, golpea la mesa, grita, significa, en cierta forma, que su hígado no está funcionando bien. Entonces, si hacemos una depuración del hígado con una buena alimentación, ¿no es cierto?, cuidando eso, es posible que su carácter cambie. Y esa tendencia a explotar vaya entrando en calma. Hay métodos muy claros como para controlar eso a través de la acupuntura, a través de la nutrición, a través de las prácticas de Qigong. Hay ejercicios de Qigong que están diseñados para movilizar la energía del hígado, ¿ya? Luego tenemos el corazón, otro órgano noble. El corazón está asociado a la alegría, a la risa. Pero fíjense de que todas las emociones tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. La risa aparentemente siempre es positiva, pero no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de conocer personas que se ríen, digamos, fuera de contexto. Se ríen de cualquier cosa. Se ríen de cualquier cosa y se ríen. ¿Sí? Normalmente ese tipo de risa es una risa que está hablando de algo patológico. La risa espontánea es muy saludable. Cuando uno cuenta un chiste y todos se ríen, es una gracia. Cuando hay motivo para reírse, ni un problema, es sana. Moviliza la energía del corazón de una manera expedita, amplia. Pero cuando hay esa risa que es fuera de contexto, digo yo, que no tiene razón para reírse, pero se ríe, entonces ya hay que pensar de que pueda estar afectando algo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con las experiencias del corazón. ¿Y eso cómo se compone? Existen circuitos. Porque a veces las personas están tan acostumbradas a irse por todo que no también, eso te lo hacen así, sin darse cuenta. Sí. Mire, la medicina china es muy sabia en eso. Cuando hay una persona que se ríe sin tener razón de reírse, se ríe por todo, todo es risa, todo es chacota. Entonces, a esa persona hay que darle responsabilidad. Hay que asustarlo un poco. Asustarlo. Porque en la medicina china, aquí es difícil mostrarlo porque se requiere una imagen, pero quiero explicarle que cada órgano controla a otro órgano. Entonces, el órgano corazón, que es fuego, es controlado por el órgano riñón, que es agua. Entonces, los chinos dicen, el agua apaga al fuego. El agua es el que controla al fuego. Entonces, El riñón tiene que ver con la emoción de la responsabilidad, asumir responsabilidades. Cuando esas responsabilidades son demasiado grandes, entonces surge el miedo. La emoción del riñón es el miedo. Entonces, a los que tienen mucha risa, uno tiene que meterles un poquito de miedo y se les calmará. El exceso, se controla un poquito. De forma natural, no necesitamos fármacos. Claro, por eso le digo, los límites son muy sutiles y uno tiene que tener esta habilidad para darse cuenta hasta dónde es sano esa risa o dónde empieza algo que es patológico. Y basta de a veces apretar un botoncito, ¿no es cierto?, en su corazón y surge todo eso que estaba oculto detrás de la risa. Se activa. Claro. Y luego tenemos las emociones que nos faltan. Dijimos hígado, la rabia, el corazón, la alegría, ¿no es cierto?, el riñón, el miedo, la voluntad y la responsabilidad en la parte positiva. Tenemos dos más, que es el vaso estómago, que tiene que ver con el pensamiento. Fíjense que los chinos el pensamiento lo tienen como una emoción, ¿ya? Y cuando el pensamiento se torna recurrente, entonces ya es patológico. Cuando la persona se obsesiona, cuando no puede dejar de pensar, y piensa y piensa y le da vuelta a una sola cosa, ¿ya?, y nunca logra ir hacia la acción. Ese pensamiento recurrente ya es patológico y corresponde al vaso parto. Y por último, el pulmón, que está asociado a la pena, a la tristeza, al no querer existir. Entonces, cuando surge la pena, estamos hablando de que hay una energía atrapada en el órgano, en el sistema energético del pulmón. Y ahí tenemos todas las emociones. Entonces, cuando una persona tiene tristeza, uno lo controla con la alegría. Tiene que contarle cosas alegres. Cuando una persona tiene mucha rabia, tiene que contarle cosas tristes. Sí. Cuando la persona tiene mucho sobrepensamiento obsesivo, hay que molestarlo, sacarlo de ahí, que haga cosas, molestarlo. Molestarse uno mismo. Sí, hay que obligarse a hacer cosas. Sí, tenemos un tiempo todavía. No quiero que no sé qué. porque no quiero que diga la gente que... ¡Ay, la cojo! ¡Ay, ya voy! ¡Ay, me subo! ¡Ay, me bajo! ¡Pelatito! Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Vamos a cambiar entonces de cultura, pero en realidad vamos a seguir hablando de lo mismo, pero lo vamos a hablar en otro lenguaje, en otra cultura, en la más. ¿Ya? Sí. Claro, porque hablábamos recién de la medicina china, los puntos de acupuntura y todo eso. En fondo, cada punto de acupuntura es un mini chakra, un pequeño centro de energía. Chakra, como palabra, digamos, que viene del sánscrito, de toda la cultura que está en la India, ¿no es cierto? Es una palabra que significa rueda. ¿Y por qué rueda? sencillamente porque era la forma práctica de explicar una especie de torbellino de energía que está girando. O sea, en cierta forma, los hindúes antiguos incluyeron este tema de los átomos, por ejemplo. Ahora nuestra ciencia moderna, con todos los avances tecnológicos, hablan de que el electrón está girando en torno al núcleo, ¿no es cierto? Y toda la física cuántica está hablando exactamente de lo mismo que hablaron los yogis en la India. Entonces, un chakra en el fondo es un vórtice de energía. Ya es una especie de remolino, no sé si han visto en el agua cuando se forman remolinos, que primero tiene una boca bien ancha y poco a poco, mientras más va hacia el fondo, se va haciendo un solo puntito, ¿ya? Pero está permanentemente girando. Es el mismo concepto del tornillo, ¿no es cierto? El tornillo tiene un hilo, ¿no es cierto? Y cuando uno atornilla algo, lo une con una fuerza enorme, una fuerza mucho más grande que fuera solo un clavo. Entonces ahí está la importancia y el valor que tiene la espiral. Entonces los chakras son vórtices de energía, son espirales en donde se está generando un poder energético enorme. Y ese poder energético va teniendo distintas funciones a lo largo de nuestra columna, ¿no es cierto? A lo largo de nuestro eje vital. Porque los chakras, para los más importantes, los chakras más importantes para la cultura hindú, para el yoga, son 7. Y esos 7 chakras están ubicados a lo largo de nuestro eje vital, que es la médula espinal. Entonces, el chakra es la parte energética de toda esta estructura que nosotros tenemos de nuestra médula espinal, asociado también asociado también a glándulas del sistema endocrino. Entonces cada chakra va teniendo una función dentro de nuestras potencialidades humanas. Algunos de estos chakras están más conscientes, desarrollados en las personas, y hay otros chakras, como por ejemplo el séptimo, el sexto, que todavía ni siquiera sabemos lo que tenemos ahí. Hay una potencialidad, algo que todavía no se expresa en el ser humano. Todavía no lo podemos manejar. Entonces, todas estas técnicas de meditación, la práctica del yoga, el cuidado de la alimentación, todo está enfocado para que nosotros descubramos los potenciales que tenemos como ser humano. El primer potencial está asociado al primer chakra. El primer chakra es tierra, es materia, ¿ya? Está asociado a los órganos de reproducción, ¿sí? Entonces, el primer chakra tiene que ver y desarrolla la capacidad de permanecer en este mundo seguro de sí mismo, con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo para dónde ir, ¿no es cierto? Y con el manejo perfecto de la materia. ¿Qué significa? Que alguien, si alguien tiene desarrollado su primer chakra, maneja el tema económico, personal, de una manera suficiente, adecuada para él mismo. No quiere decir que vaya a ser una persona que tenga mucho dinero. Puede vivir de manera frugal, ¿no es cierto? Pero nunca le falta. Nunca le tiene miedo a estar sin dinero. Esa es una persona que tiene desarrollado su primer chakra, ¿ya? Y maneja su sexualidad de manera adecuada. Es decir, no tiene rollos con eso. O sea, vive su sexualidad amplia, libremente, sin ningún tipo de restricciones, pero también con un manejo responsable de su sexualidad. Eso sería el desarrollo de un primer chakra, así a grandes rasgos. Tiene que ver con la salud física, ¿ya? El primer chakra. Y así hacia arriba vamos desarrollando potencialidades cada vez más finas. Porque esto de los chakras nos lo explicaba hace muchos años el maestro José Marchelli, que eran como refinerías de petróleo. Entonces en el primer chakra es como el petróleo crudo. Y luego en el segundo chakra ya tenemos benzina, ¿no es cierto? Y así cada vez de un mayor octanaje, cada vez más potente. Entonces la energía del segundo chakra ya es energía agua, no es energía tierra, es energía agua. Entonces aquellas personas que manejan el segundo chakra ya tienen manejo de su energía vital, manejan sus emociones, incluso pueden generar estados emocionales en otras personas, ¿sí?, de manera adecuada. Y de esa manera nosotros vamos desarrollando potencialidades. Los primeros cuatro chakras manejan el mundo de la materia. La tierra, el agua, el aire y el fuego son los cuatro elementos de la materia según la física antigua, la física de los griegos. ¿Sí? Los tres chakras siguientes entran en un mundo muy especial, porque entran en un mundo que no tiene que ver ni con el tiempo ni con el espacio. Entran en el mundo del ser. ¿Ya? La experiencia del ser corresponde a los tres chakras superiores, en donde uno comienza a darse cuenta que no hay límites de tiempo, no hay límites de espacio. Eso que hemos estado hablando de que todo es mente. Empezamos poco a poco a comprender ese tipo de conceptos, ¿sí? Empezamos a desarrollar potencialidades mucho más finas. Pero los cuatro primeros trabajan sobre la materia. ¿Qué pasa cuando están alterados? Bueno, lo que pasa siempre, nos enfermamos de algún tipo de enfermedad física, emocional, psicológica, ¿no es cierto? Si están alterados no van a funcionar bien. Un amigo, que es muy querido por mí, que somos compadres además, hace muchos años me explicó esto de una manera muy gráfica. Usted tiene una lavadora con centrífuga en la casa, nueva. ¿Ya? Y usted la echa a lavar, la máquina hace el centrifugado, ¡ah! Silencio total, casi sin ningún ruido. ¿Ya? El tambor de la lavadora, como es nuevito, está bien centrado y perfecto, un centrifugado perfecto. ¿Sí? Pero con el pasar de los años, a lo mejor esa centrífuga empieza a perder eje, las piezas empiezan a desencajar. Y cuando centrifuga, es que mete ruido, mete ruido. Eso está hablando de que el eje no está bien centrado. Eso mismo pasa con los chakras. El trabajo del yoga, el trabajo de la meditación, el trabajo del cuidado de la salud, de los hábitos, del estilo de vida, lo que buscan es que nuestros chakras estén como la lavadora nueva. Cuando está girando en su eje, en su centro, tienen gran potencialidad. Desarrollan una potencia muy alta. Y eso se expresa en la persona porque tiene vitalidad, tiene ganas de vivir, disfruta la vida, ¿sí?, la vive plenamente. Y además tiene capacidad para ir escalando hacia una comprensión más amplia de la vida, a darse la respuesta fundamental. Leonardo, usted hace medicina china, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estoy trabajando en eso, sí, y hacemos clases de yoga, de tai chi también. Sí, por supuesto. Sí, yo cada vez me miro más de los efectos. Pero no fue la visión del curso. Del curso. Y ahí como pasa cualquier negocio. Así es. Si uno se da cuenta más, mucho más accesible, más barata, digamos, en el sentido de que es. Y lo más importante es que, por lo menos en la forma como yo la propongo, lo que yo hago, es que es importante hacer responsable a la persona de su salud. El terapeuta lo que hace es abrir puertas y ventanas, mostrarle un mundo diferente a la persona que viene sufriendo. Entonces uno hace una acupuntura, un tratamiento y le dice, mira, tú puedes estar mejor, tú puedes estar más cuidado, pero no te lo puedes pasar toda la vida con acupuntura. ¿No? Así como no te puedes pasar toda la vida con remedios. La idea es hacer responsable a la persona de su salud. Yo creo que esa clave no se menciona muy seguido, pero para mí es fundamental transmitirla, porque es lo que yo estoy convencido. Si la persona no asume la responsabilidad de sus errores con los cuales se llegó a enfermar y no los cambia, entonces va a estar siendo esclavo del fármaco, del médico, del acupunturista, del masajista, no, de todo. La idea es que poco a poco solamente utilice ejercicio, nutrición, higiene para mantenerse sano. Y eso no necesita ir al médico. Necesita solamente comprender eso. Si no, solamente no necesitamos. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, pero lo fotocopiamos. Yo tengo uno prestado a una persona muy querida que está muy mal, y ya me dijo que lo fuera a buscar, no puede no así. Y bueno, se lo puedo facilitar. Sí. Es que esas cosas se tienen que entender. Muchas gracias por el espacio, por permitirme estar acá y por acogerme. Y yo con gusto cuando se pueda, digamos, exceder los tiempos, puedo estar aquí nuevamente con algún tema interesante para la comunidad. De eso se trata. Sí. Yo lo tuve. Gracias a usted. Le voy a dar una pausa musical y volvemos.

Swingley. DJ Germán Swingley. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Thank you. Yo me despido y yo hasta el viernes. El viernes tengo que hacer. Así que el viernes estoy ya. Así que hasta el viernes yo y yo estoy hasta el jueves. Ya, vecinos, cuídense, hoy día mucho calor, también hasta mi tiempo.